y ayer a la tarde, eso de las 3:30, 4, nos ha llegado el informe en el cual ya las instalaciones eléctricas están bien, donde podíamos hoy comenzar a dar clases. Se le informó esto a los papás, y bueno, los papás, como para ver que ellos también estén de acuerdo, si mandaban o no a sus hijos. Hoy comenzamos nuevamente con las actividades, lo cual no significa que vamos a seguir luchando por lo que el edificio necesita, que es un baño, seguimos con el mismo problema, el patio de adelante. Si bien ayer a la tarde vinieron a arreglar el baño, realmente vamos a ver hoy con el movimiento de los chicos si funcionan o no.